dejar de buscar. No vi partir a mi abuelo. Bienvenida, Mer Basile, licenciada en Administración y especialista en Mercados de Capitales. ¿Cómo anda en la jornada de este martes? Hola, ¿cómo están? Muy buenos días para todos, muy buenos días para todos. Y bueno, acá estamos, siempre pensando en desde qué lugar podemos sumar, por eso esta propuesta de hacer como el examen integrador. Ay, pobres, todos los chicos por estos días. Hoy va a ser como el examen integrador, pero bueno, la idea es poder... Como bien dijiste recién, darle como este cierre a estos ciclos, pero bueno, siempre a mí me gusta en mis mentorías decir cierre con sabor a apertura. Uh-huh. Así que la idea era esa, poder integrar varios de los conceptos que hemos visto y bueno, y llevarnos una idea de cómo planificar el 2025. ¡Ay, ay, ay, ay, ay! El 2025. Bueno, si les parece, ¿arrancamos? Vamos nomás. Todas las películas. Ahora sí, todas las películas resumidas en una misma mañana. Perfecto, perfecto. Sí, sí, sí, chicos. Precisamente, a ver, si nosotros seguimos con este tema que habíamos dicho, ¿no? Contarnos las historias, vimos cómo nuestros números pueden ser una historia de terror o puede ser una eterna comedia en la cual todo es lindo hasta que dejamos de reírnos, uh-huh. Porque en algún momento pasa a ser una de terror y una de suspenso, ¿no? Uh-huh. Entonces, de alguna manera, esta búsqueda del equilibrio siempre va a significar en que, a ver, podamos hacer de nuestros números algo más amigable, pero para eso siempre conocer. Entonces, hasta haciendo un poco de reconto de todo lo que venimos trabajando, recuerden que trabajamos sobre los conceptos de gastos, entendiendo que gasto no es lo mismo que costo, que es bueno poder identificarlos, tenerlos, no tener cuestiones de débitos automáticos de los que no sabemos o fingimos demencia y después no tenemos idea, ¿sí? Y de alguna manera tener a raya el tema de los gastos no significa que no tengamos nuestro número de calidad de vida, no significa que nosotros pensemos y tengamos en la cabeza eso que es el rojo mensual nuestro, ¿sí? Porque también nos permite pensar en términos de ingreso lo que necesitamos. Y también hablamos de los ingresos. Cuando hicimos esto de qué representaba el ingreso, qué eran estos sacos, estos que nos podíamos poner, que podría ser distinto, que a veces nos podía quedar muy holgado y que ese es el momento de aprovechar, de poder hacer un ahorro, de poder hacer una buena inversión, ¿sí? Pero por otro lado, entender que en algún momento ese saco, por una cuestión hasta de coyuntura macroeconómica, que son variables en las que no tenemos injerencia, que no podemos modificar, porque ¿qué somos? Aceptadores, ¿sí? Entonces, de alguna manera, en esa, dirían nuestras abuelas, épocas de vacas gordas, poder hacer previsiones, poder entender que si se me rompe el lavarropa de 10 años y yo al menos no fui guardando unos pesitos, no es un caso fortuito, es algo que podía pasar, que estaba dentro de las probabilidades. Entonces, ahí traigo otra palabra, gente. Cuando algo tiene altas probabilidades de suceder, armar previsiones nos alejan de pasar de ese 0 a 100, de que se me rompió el auto y es de dónde saco esta plata y encima lo uso para trabajar. Entonces, armar esas previsiones en épocas de vacas gordas se va a relacionar con otra cosa que dijimos en su momento, y es que mayor ingreso no significa mayor gasto directamente proporcional. Generar otra vez, la conducta del ahorro, al menos en este contexto que se viene acomodando, al menos con esta distorsión generalizada de precios que genera la inflación, ¿sí? Entonces, pensar y traer todos estos conceptos que venimos hablando me parece que va a ser fundamental. ¿Por qué? Porque si nos sentamos a planificar nuestro 2025, es muy importante que lo hagamos en términos de ingresos y de gastos. Y en que si me va a sobrar o no, en que si tengo alguna proyección de hacer alguna inversión, ¿cómo va a ser? ¿Cómo va a afectar a mi calidad de vida? ¿Sí? Uh-huh. Entonces, de alguna manera hoy la idea era el poder este 2025 que no sea una sorpresa el año que viene, chicos. Uh-huh. Mer, te hago una pregunta, más que nada volviendo a lo que usabas como presentación, esto de cerrar con un concepto de apertura. ¿Cómo sería eso? Porque me parece que es válido en el sentido de que no es que el primero de enero hacemos un reseteo y empezamos de nuevo, como si no hubiese pasado nada, sino que es una continuidad, digo. Sí. O sea, todo lo que yo consumí en diciembre, por ejemplo, que es un mes que se fomenta mucho el consumo, y en algún momento va a llegar. Uh-huh, exacto. Y también es lo que vimos la semana pasada, chicos. Esto de el cierre con sabor a apertura tiene que ver... seamos conscientes de cómo estamos despidiendo el 2024. Uh-huh. Por eso incluso lo que vimos, ¿fue una comedia o fue una película de terror el 2024? ¿Sí? Uh-huh. Entonces, hacer hincapié en eso, en esa revisión consciente, no nos metamos, chicos, si nos metimos a nosotros mismos, es como... No, es claro, ya que nos queda. Exactamente, entonces decir, despedir el 2024 en bienestar... va a ser capitalizar las experiencias positivas y negativas de las decisiones que tomamos, pero antes que nada, hacernos cargo de las decisiones que tomamos, ¿sí? Uh-huh. Y planificar con orden y seguimiento el 2025 es esa apertura. Es ese cierre consciente donde yo aprendí. Aprendí a que la receta del vecino no necesariamente es para mí. Aprendí de alguna manera que... esto, más ingresos no es necesariamente más gasto. Aprendí que jugar con los vencimientos, jugar con el calzar una cuota, jugar con las herramientas que me habilita mi score financiero, es ser inteligentísimo en este sentido, ¿sí? Y también, gente, si estamos hablando de herramientas, aprender que la mayoría de las herramientas las aprendemos en casa. A veces sentarnos, a mí me gusta el concepto de influencers de la vida, ¿no? Ajá. Y en muchas cosas, sentarnos a hablar, pa, ma, ¿cómo lo hicieron? ¿Cómo hicieron? O sea, muchos de los chicos de hoy tienen padres que han pasado por el 2001, han pasado por otras etapas, y no necesariamente decir de que ahora estamos viviendo tiempos iguales, pero han vivido más, tienen más experiencia. Y han salido adelante. Entonces, también a las herramientas prácticas que uno puede tener, sumarle lo que tenemos en nuestra casa. Porque del simple hecho que estamos pensando en vacaciones o hacer otras cosas, hay un montón de cosas que hicimos bien, gente. Hay un montón de cosas que hicimos bien. Entonces, si estamos pensando en vacaciones, pero no estamos pensando en hipotecarnos los próximos 6 meses, hemos hecho cosas bien. Entonces, capitalizar el 2024 para aprender para el 2025, ¿sí? Uh-huh. Entonces, en este concepto de sumar herramientas que nos ayuden en el todos los días, en esas pequeñas cositas que digo, ah, esto tenía que ver con esto, ah, esto de calzar estaba bueno, ¿por qué? Porque soy aceptador de taza, ¿qué significaba eso? Y termino aceptando la taza que sea, ¿por qué? Porque la planificación me encontró... y me encontró totalmente desabastecido de herramientas. Claro. ¿Sí? Así que bueno, por un lado, el tema de sumar herramientas del todos los días. Después, y acá lo puse muy elocuentemente, auxilio, ¿qué hago con la estabilidad? Gente, venimos 2 años de modo reactivo. Una semana que algo no me subió, hasta estoy nervioso y me hiperventilo. ¿Cómo que no subió? ¿Cómo que no subió? ¿Sí? Entonces, volver a entrar a la dinámica de una cierta estabilidad va a ser también un ejercicio. Porque va a significar que bajo la guardia, no del orden, sino que bajo la guardia del lo compro ahora porque no sé si sube la semana que viene. ¿Cuántos gastos a veces hasta innecesarios se han hecho ese nombre? ¿Sí? Entonces, el tema de la estabilidad ya es de alguna manera una estabilidad de una inflación por debajo del 3% durante 6 meses, por ejemplo. Eso ya es un concepto de estabilidad. Entonces, ¿cómo voy a bajarme de la inercia en la que venía y frenarme y decir, ay, ahora necesito tomar otro tipo de decisiones, ¿sí? Entonces, hago una agenda. Gente, el mejor regalo que podemos hacer por estos días es una agenda. Uh-huh. Una agenda que nos permita poner un vencimiento, poner esto. Además, yo les digo la agenda papel porque es quizás lo que a mí me gusta tener muchas herramientas desde las wallet, pero a veces el tema de la agenda tiene otra cosa. Pero hay mucha gente que lleva registros en sus celulares, tienen aplicaciones, fantástico. Todo lo que sea para jugar con los vencimientos, para poder hacer todo ese tipo de orden y seguimiento, viene fundamental, ¿sí? Sumo el Drive. El Excel de Drive también es muy buena herramienta. Exactamente. Y chicos, fíjense también evitar el ruido que perjudica. El ruido es esa herramienta de la que nosotros no sabíamos, pero el amigo del amigo se hizo rico en 2 semanas. Gente, por favor, o sea, sabemos que esto es trabajo y más trabajo, pero trabajo del que nos da ese sustento del todos los días. Entonces, entender que hay herramientas que a veces son ruido, o entender que hay herramientas que no son herramientas, como también vimos el tema de las estafas, estos que, a ver, si de mercado a mí me dan una determinada tasa y me vienen ofreciendo un 1% de interés mensual diario, en dólares, y alguna alarma se me tiene que prender, gente, ¿sí? Entonces, el tema de evitar el ruido que perjudica permite que armemos planes en los que confiemos para no estar a la deriva. Confiemos en nuestros planes, armemos una planificación de la cual digamos, esto habla de mí, habla de mis números. Es la historia que quiero que cuenten mis números, ¿sí? Y de alguna manera esto tiene que ver con buscar islas de certidumbre en un mar de incertidumbres. Porque cuando tenemos herramientas que nos permiten bajar la incertidumbre, ese entorno no es tan hostil, se vuelve un poco más amigable para nosotros, ¿sí? Entonces, ese entorno es lo que es y nosotros no lo podemos cambiar. Sí podemos con herramientas tratar de mitigar el efecto que pueda tener en nuestros números de todos los días. Uh-huh. Así que bueno, eso con respecto a la incertidumbre. Y de alguna manera, y como para ir cerrando y abrir, a ver si tienen en consultas, por estos días se hablan de muchas cuestiones. Tenemos una brecha baja, tenemos récord de precio de Bitcoin, tenemos empresas que están subiendo el valor de sus acciones, todas las empresas nacionales. A nivel inversiones hay mucha información dando vuelta con un contexto que se va acomodando. Entonces, a ver, quien tenga algunos excedentes, inspección en los fondos comunes de inversión, en los plazos fijos, con una brecha baja, puedo capitalizarme en la moneda en la que yo me sienta cómodo, ¿sí? Y hay mucho de eso. Siempre cuiden la seguridad legal, esto que hablábamos de las finanzas centralizadas, no porque las finanzas descentralizadas no sean, pero tengan un poco más de cuidado, simplemente eso, cuando vayan a hacer alguna inversión en finanzas descentralizadas. Pero sí me gustaría como para terminar en que muchas veces somos nuestra mejor inversión. Se vienen tiempos y en tiempos de inteligencia artificial donde aprender cosas nuevas va a ser fundamental, donde capitalizar herramientas en nuestro trabajo de todos los días es importante. Ya de alguna manera el consumir de manera responsable, si soy un profesional, ¿cómo puedo crecer? ¿Cómo puedo cambiar mi maquinaria? ¿Cómo puedo ofrecer otros servicios a mis clientes? ¿Cómo me puedo capitalizar? Seamos nuestra mejor inversión primero, gente. Porque de tanto querer hacer inversiones, ¿sí? Nos perdemos lo primordial que es seamos productivos, pero seamos productivos en nuestros propios términos. Definamos el éxito en nuestros propios términos. Porque si podemos ser nuestra mejor inversión, esas herramientas las vamos a capitalizar de manera personal. Y esas herramientas, de alguna manera, son las que nos van a acompañar en toda la vida. Entonces, si del otro lado también tenemos chicos, es muy bueno invertir en algunas cuestiones, pero tengan portafolios diversificados. Y en esos portafolios diversificados, pongan en un recuadrito para mí. porque el para mí puede ser más que unas vacaciones y otras cosas. Puede ser un buen posgrado, una maestría, puede ser una carrera de grado, puede ser una tecnicatura, puede ser una diplomatura de un año, gente. O puedo ser autodidacta y me puedo pagar diversos cursos y poder hacerlo. Pero todo lo que le sumen herramientas en las que ustedes puedan capitalizar, bienvenida sea. Porque en resumidas cuentas, somos nuestra mejor inversión y también la inversión de lo que hacemos con el fruto de nuestro trabajo de todos los días. Y siempre apostando con el autoconocimiento para una toma de decisiones consciente. Voy a seguir intentando encontrar el equilibrio, o por lo menos no voy a dejar de buscar. Bueno, me quedo con un montón de títulos, ¿no? De frases que realmente hasta te motivan, ¿no? Esto de ser también tu propia inversión, de tener en un lugarcito donde diga para mí. Porque muchas veces me parece que también pasa que en esto de buscarle la vuelta económica, de aprender herramientas, de administrarse mejor, de tratar de invertir para mejorar, ya sea una cuestión profesional o una cuestión de herramientas laborales, ¿no? A todo nivel. Bueno, hay que darse pequeños mimos para decir, che, pucha, todo está valiendo la pena, ¿no? Todo eso que estoy aprendiendo y todo eso que estoy poniendo en práctica está valiendo la pena. Mer, fue un placer tenerte esta parte del semestre por acá. Nuestro mayor deseo es, bueno, encontrarte por los estudios del Anexo en el 2025. Así que anda pensando, ¿eh? ¿Qué nos vas a traer después de la película, después de lo del traje, después de todo eso? Porque realmente son herramientas muy importantes y nos ha complacido poder compartir también este espacio con vos. Bueno, no, para mí fue un lujo, la verdad, me encanta, me descubro en esto de hablar y bueno, y gracias también a las devoluciones de dos profesionales de la comunicación como son ustedes, he podido ir aprendiendo en el paso a paso y eso la verdad que ha sido muy emocionante y muy lindo. Para mí los miércoles no eran igual a cualquier otro día de la semana con respecto a esto. Y bueno, y para el año que viene, sí, ya estamos pensando muchas cosas. Bueno, de hecho, desde Bienestar Financiero ya estamos pensando en los talleres. Uh-huh. Así que vamos a tener novedades en ese sentido. Pero bueno, la verdad que hacer que estas herramientas se puedan multiplicar y que a veces sean hasta una charla en una mesa, para mí es todo ganancia, ¿no? Es todo ganancia. Y me gustaría incluso terminar este ciclo con una pregunta, siempre con esto del cierre con sabor a apertura, ¿no? Y me gustaría dejar flotando la pregunta de ¿y si nuestro bienestar es la mejor inversión? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Bueno, yo también quería dar mi devolución, digamos, teniendo en cuenta lo que hacemos siempre, que es como el feedback que vamos con el que va alimentando el ciclo, ¿no? Me parece que algo, tomándolo como un cierre, pero con sabor a apertura, entendiendo que siempre hay una dinámica que continúa y que se retroalimenta, y también haciendo como una especie de inventario, otro concepto, ¿ves? Que estoy incorporando de todo lo que no has traído en ese ciclo. Decir que es un desafío, primero que nada, hablar de finanzas, porque por ahí muchos lo tomamos como un ámbito tan lejano de lo que nosotros nos manejamos, digo, en el ámbito de la comunicación principalmente, más que nada quienes no tenemos una especialización en eso. Así que me parece que una gran victoria del ciclo es decir, se pudo hablar de eso y entenderlo, bajarlo al terreno y no entendiéndolo como algo negativo ni lejano de nosotros, sino que tiene que ver también con nuestra esencia y con el autoconocimiento, que también es algo que pregonas mucho. Así que me parece que eso se ha logrado y de allí claramente que la propuesta es que bueno, tenga su continuidad, así como lo ha sido este año. Así que bueno, agradecerte por eso, por la confianza, por la forma también de buscar siempre adaptar el lenguaje, bajarlo, que yo creo que ese es el mayor desafío. a lo coloquial, digamos, que nosotros lo podamos entender, y no solamente nosotros, sino también la audiencia, de una forma simple y segura. Así que bueno, eso me parece que es mérito tuyo y hay que reconocerlo mucho y agradecerte obviamente por la disposición que has tenido para estar acá cada miércoles, y cuando no era desde acá, era desde la rural por teléfono, sino un martes adelantándose. Así que bueno, agradecerte por eso y bueno, que vengan cosas buenas. Ay, bueno, siempre. Bueno, muchísimas gracias y gracias por lo que decís, porque esto también yo lo pongo, poner las finanzas desde un lugar de entendimiento común me parece que es bienestar. Hablar un mismo lenguaje, y fíjense que hay conceptos que los hemos ido poniendo de a poco, sin dejar de hablar de lo que debíamos hablar, ¿sí? Después, lo lindo es escuchar esos conceptos en la tele o en algún lado y saber de lo que están hablando. Claro. Entonces, eso, pero bueno, muchísimas gracias a ustedes. La verdad que bueno, muy, muy feliz con todo esto. Y bueno, y a por todo lo que tenga que venir. Me parece que el 2025 puede ser un año maravilloso, pero insisto con lo que les decía recién, y ojalá que a muchos les quede esta idea en la cabeza, ¿no? Invertir en nuestro bienestar, pero nuestro bienestar, insisto, con el tema del nuestro, a ver, en nuestros propios términos, ¿no? No lo que quizás implica la idea de bienestar, sino que, a ver, definamos nuestro propio bienestar. Mer, la última pregunta, calificación para los muchachos de acá. No me le sorprenda así. No, ¿qué calificación? Nosotros que estamos acá también sentados. Por eso. ¿Aprobamos, reprobamos? Ay, pero sí. Del 1 al 10, 11, chicos. Del 1 al 10, 11. ¡Bravo! Pero sí. No quiero venir en marzo a rendir nada. No, por favor. No me la quería llevar previa. No, por favor, a esta altura. No, basta. No quiero estudiar más. Es que incluso, como bien decían recién, me parece que el desafío también fue de ustedes. O sea, yo he tenido devoluciones que me decían, pero esos chicos saben un montón de finanzas. ¿Y qué quiero decir? De que las preguntas siempre fueron muy atinadas para ampliar el conocimiento. Y eso me parece que es el mérito de ustedes, de ir, digamos, semana a semana sumando y capitalizando lo que veníamos hablando. Así que ha sido un placer. El placer también igualmente fue nuestro. De nosotros. Te deseamos un hermoso fin de año, muy felices fiestas y por supuesto vamos a seguir en contacto ya viendo cómo podemos encarar el 2025. No, bueno, muchas gracias a ustedes y muchísimas gracias a la audiencia por estar del otro lado y bueno, y espero humildemente haber puesto una herramienta en sus mochilas para las decisiones de todos los días. Eso seguro que sí. Bueno, ahí escuchamos a Mercedes Basile, ella es nuestra querida columnista de todos los miércoles, esta vez lo adelantamos un poquito por una cuestión de cierres y compromisos de fin de año, pero bueno, esperamos obviamente tenerla acá de nuevo en el 2025.